Nosotros, bueno, en principio, en la fiesta del alfajor estamos tratando de ver si le encontramos la vuelta, así como pudimos hacer con el festival. Ah, mira qué bueno. Estamos empezando a trabajar para ver, tirar propuestas, analizar ideas y generar algo que esté vinculado a la fiesta. Son fiestas tradicionales que nos identifican y que nos llevan también, llevan el nombre de la falda por todos los lugares del país y también a nivel internacional. Entonces, bueno, nuestra idea es ver, empezamos ya a pensar de qué manera la podemos realizar, estamos tratando de analizar y de ver por dónde podemos ir. Y a nivel cultura, específicamente desde el área, digamos, hemos tenido una reunión con algunos, con los directores de cultura o encargados de cultura de Casa Grande, de Huerta Grande, mismo de acá de Villa Sardino, con Daniel. Nos reunimos en La Falda hace unos 20 días, pensando y preocupados por los protocolos, por la realidad de los artistas locales, que están atravesando esta situación de una manera como bastante muy profunda, porque bueno, no somos esenciales en principio, no estamos en la primera línea de fuego, pero bueno, somos esenciales en función de que la vida se hace más fácil cuando los artistas están presentes. Así que bueno, hemos estado viendo la posibilidad de presentar protocolos, de armar. Nosotros tenemos, bueno, instituciones intermedias también que están trabajando, que están generando acciones, y bueno, tratando de coordinar, de ver que se puedan habilitar, de que se puedan abrir algunos espacios y que eso nos permita que nuestros artistas también tengan un espacio para trabajar, ¿no?